Los jueves a las 19 horas por FM Sierra, el programa del Consorcio de Prevención de Incendios del Cerro Champaquí. Recuerde que en esta época del año el riesgo de incendio en el Valle de Tras la Sierra es muy alto. Si ve un fuego cerca de su casa, facilite los accesos a bomberos y siga sus instrucciones. Ante cualquier duda o consulta, diríjase al cuartel de bomberos. Es un mensaje de bomberos voluntarios de la Regional 11, Tras la Sierra. Queríamos contarles que el jueves pasado participamos junto con bomberos de la zona en el Aeroclub de Villa Dolores del llenado de la cisterna para el aprovisionamiento de los aviones en caso de incendio y de la limpieza de la zona. Tiramos más de 1200 metros de manguera junto a los bomberos y participamos en la quema controlada de un sector de los alrededores de la cisterna haciendo una línea cortafuego. Queremos comentar que el consorcio la semana que viene, el miércoles 4 de julio, va a estar recibiendo la visita de la directora nacional de Bosques Nativos, Inés Gómez, la directora del programa de recursos forestales no maderables y del titular del PROSOBO, el Programa Social de los Bosques, para conocer todo el accionar que viene desarrollando el consorcio en acciones de prevención, de conservación y de producción de nuestros bosques nativos. Era una visita que ya la estábamos esperando, habíamos anunciado por este mismo medio esta posibilidad, así que bueno, estamos muy contentos y preparándonos para hacer este vínculo con estas autoridades nacionales y poder continuar profundizando todo el accionar de nuestro consorcio. Bueno, durante este último tiempo mantuvimos un par de reuniones con bomberos donde se nos indicó cómo usar algunas herramientas, también hablamos de distinto tipo de bombas y bueno, les estamos muy muy agradecidos por esa información. También tenemos que informar que el próximo jueves 12 de julio, en la localidad de Los Hornillos, este consorcio está invitado a participar en unas jornadas que se vienen realizando mensualmente, ligado a temas ambientales. En esta oportunidad se va a trabajar mucho sobre la temática de bosques, entonces el consorcio va a ser una ponencia, va a ser una charla más bien también informal, llevando a algunos productores que residen en la zona del consorcio para que expongan las tareas, las prácticas que han estado realizando en todo este tiempo desde la conformación del consorcio allá en septiembre del año pasado.